años. Desde estos mismos balcones dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Bueno, y de esta manera lo estamos recibiendo para conversar con él a el presidente del PJ en Olavarría, Miguel Santillán. Un gusto saludarte, Miguel, buenos días. Hola, buen día, Chamorro, muchas gracias por el recibimiento. ¿Te gustó? La verdad, muy buena. Muy buena. Le decía a Fabricio... Lo mejor para un peronista. Le decía a Fabricio, Lucio, le digo, lo vamos a sorprender seguramente a Miguel, ¿no? Sí, sí, sí. Con este, realmente me sorprendieron. Bueno, feliz día, Miguel. Gracias igualmente para todos los peronistas de Olavarría. Bueno. Gracias, gracias. La verdad que siempre escuchar a Perón es algo que a los peronistas nos conmueve, ¿no? Y qué mejor que en el Día de la Lealtad para poder expresar ese sentimiento que emana de las palabras de él, ¿no? Uh-huh. Miguel, buen día. Fabricio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo va eso? Bueno, sin duda fecha fundacional del Partido Justicialista, y creo que es una pregunta que se hace cada año en esta celebración, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo encuentra el PJ la fecha histórica por excelencia del partido? Y es una fecha, yo diría, refundacional y realmente el peronismo en el país hoy marca un hito histórico, ¿no? A través de nuestra presidenta Cristina Kirchner, haciendo de gala de lo que el general quería para los argentinos realmente, que es esta política de igualdad, de inclusión, de acción social permanente en función, siempre sin descuidar nada, en favor de los más desprotegidos, digamos, ¿no? Y hoy creo que se expresa de la mejor manera, ya que el país tiene realmente una dinámica que desde hace muchos años no la tenía, y al compás de esa dinámica económica que necesita todo país, está este conjunto de peronismo, digo yo, que es la solidaridad, la contención y el estar atento a lo que los humildes necesitan para que, mientras se construye la patria grande, decía Perón, ladrillo a ladrillo, se proteja a quienes necesitan meter dentro de esa casa grande que es el país para todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y Olavarría cómo está en ese sentido, Miguel? ¿Cómo lo ves? No, Olavarría está dentro de ese espectro, digamos, de la Argentina, porque el impulso nacional y provincial ha sido tan grande que obviamente no excluye. Cuando las políticas no excluyen, no se excluye a nadie, ¿no es cierto? Entonces, creo que Olavarría está... No se puede decir sufriendo, sino está dentro de los beneficiados en este aspecto, y yo creo que puede seguir creciendo si se modifican algunas cosas que nosotros, a través de Adriana Capuano y del Partido Justicialista, proponemos modificar para hacer una Olavarría también de inclusión y gestión real, ¿no es cierto?, para todos. Uh-huh. Miguel, esta característica de movimiento que tiene el peronismo y que se ha marcado precisamente desde aquel 17 de octubre de 1945, es una característica que hoy se mantiene aún viva, digo, no solo en la práctica política, sino en el interior del partido o del movimiento, si se quiere. ¿Es algo que todavía se mantiene presente? Sí, ustedes lo deben observar mejor que nosotros, que estamos insertos dentro de él. Es un movimiento constante, y por suerte hoy nosotros tenemos no solo los peronistas tradicionales, sino una juventud que viene empujando, que va a ser quien va a mantener estos valores durante el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que realmente uno tiene que valorar e ir fortaleciendo todos los días. Es decir, que el espíritu del peronismo es el que tiene que prevalecer, qué es lo que quería Perón, qué es lo que quería Evita en aquel 17 de octubre cuando se convocaba a todo el pueblo a defender esta situación. Así que yo creo que, por suerte, hay peronismo para rato, por suerte va a haber solidaridad, inclusión e igualdad para todos, sin dejar de atender lo que la economía, como se atiende hoy en el país, sin dejar de atender a quienes producen, sin dejar de producir o hacer lo que hace nuestra compañera presidenta, que es todos los días estar inaugurando alguna industria o la tecnología que se ha puesto de punta ahora en la Argentina para que el país crezca y que todo el mundo tenga realmente la riqueza o por lo menos el bienestar que cada uno merece, ¿no? ¿Una autocrítica, Miguel? ¿Nuestra? Sí, a la actualidad del PJ, digo. ¿A la actualidad del PJ? Que no hayamos podido hacer todo lo que quizás el peronismo en su conjunto si hubiésemos estado con más unidad, seguramente hubiésemos crecido mucho más, hubiésemos hecho mejor las cosas. Esto siempre ocurre y hay que irlo corrigiendo, para poder que el bienestar llegue más con más creatividad y más prontamente a la gente, digamos, ¿no? Todavía faltan cosas para hacer. Pero creo que todos son conscientes de que faltan cosas para hacer. Por ejemplo, yo creo que hay que tercerizar menos en los lugares como los nuestros y hacer más gestión desde Estado, gestión desde el municipio, digamos, y no tercerizar tanto los servicios, que se encarecen mucho, tratar de bajarle a la gente este bienestar. Desde el peronismo decimos, bueno, ahora que estamos bien, que la gente se sienta bien, no crearle más tasas, no crearle problemas, por ejemplo, con los impuestos, tratar de ir paliando e ir bajándole la presión a la gente. Esto creo que hay que hacerlo. Y bueno, pero estamos mucho mejor. Yo digo, en un país donde siempre se hablaba del riesgo país y de las pérdidas, y cuánto íbamos a perder este mes, y cuánto menos iba a trabajar, y cuánto menos los comercios iban a vender y la industria iban a producir, un país que esté hablando de que, bueno, vamos a producir un punto menos, o dos puntos más, o cinco puntos menos, es otro país. Y ojalá nosotros lo entendamos y podamos seguir construyendo este país que necesitamos. Miguel, el acto por el Día de la Lealtad va a ser hoy a las 20:30, ¿verdad? Allí en hoy, la Coronel Suárez. Hoy nosotros tenemos dos actos de la lealtad. Uno es el lanzamiento de nuestra propuesta a través de nuestra candidata Adriana Capuano en el Salón de Ahoma Calera Avellaneda a las 18:30, que es la plataforma que nosotros ponemos en reconsideración de toda la ciudad. Nuestra plataforma política para estas elecciones, y a las 20:30 un acto en el Partido Justicialista donde vamos a comenzar a entregar los carnés de afiliado, que hace muchísimos años se entregan a los afiliados. Vamos a hacer una entrega simbólica y luego vamos a repartir y a distribuir a todos los afiliados del peronismo. Miguel, ¿a la inauguración del monumento de Néstor y Cristina en la Plaza Eva Perón va a concurrir? Es que justamente estamos nosotros con esos actos, pero obviamente que es un acto de reconocimiento de las agrupaciones, que nos gustaría estar ahí también, pero bueno, no nos podemos dividir tanto. En la publicidad de ese acto, el intendente Seberri dice: todos los peronistas festejamos el Día de la Lealtad. ¿Cómo le cae esa frase? ¿Eh? ¿Cómo le cae esa frase, digo? Yo en el Día de la Lealtad peronista no voy a opinar sobre cuestiones que puedan irritar. Todos sabemos quiénes son los peronistas y quiénes no. Perfecto. Bueno, Miguel, lo vamos a estar acompañando allí en los actos, así que te digo hasta luego y gracias. Bueno, que sigan muy bien, y gracias por llamar. Hasta luego. Miguel Santillán, presidente del PJ en Olavarría, a las 7:36. Espacio publicitario.